este tema se lo queríamos dedicar a un gran amigo, para vos, Marcelo González, el Chino. Perdóname. Mi gran error. El querer detenerte, pero sufro al verte. Sé que no eres feliz. Olvídame. Deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan, a donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr ahora sí. Donde tú estés, sigue, sigue.